Opa, y bueno, aquí estamos otra semana más en Dónde Está Mi Azoka, otro martes más a las 9 de la noche. Y bueno, como anunciamos la semana pasada, esta semana tenemos unos invitados, que es el grupo Bilbaíno Loan, que bueno, podéis echar un saludito. Opa, ahí. Ahí, para probar un poco los micros y así también. A ver. Bien. ¿Se oye? Sí, creo que se oye. Está encendido y todo, bien. Perfecto. Bueno, bueno, vamos a recordar el número de teléfono, si nos queréis llamar para hacer una pregunta o lo que sea, es el 94-421-7060, o si no, en el chat también, en la página de la Irola. Y recordar también nuestro blog, donde está ibazoka.blogspot.com. Joder, cómo estoy. Sí, ahí para... Y ahí están todos los programas viejos, lo que queréis escuchar, ahí está. Y todo eso, pues... Nada más, y vamos a pasar a comentar un poco la agendilla y luego empezamos un poco con la entrevista. Bueno, pues este viernes 12 de febrero en el Gaztelu Cala de Deusto tenemos un concierto un tanto raro, parece, por 3 euros. Van a tocar Jaco and Jai, un dúo punk folk energético y loco con una semibatería y una guitarra acústica desde Finlandia. Bastante... ¿Cómo es eso de semibatería? Pues no lo sé, no lo sé, muy loco. Y bueno, van a tocar con Radioactiva, que es, bueno, que es punk and roll desde Basauri, y Horses of Disaster, que es punk rock de Basauri también. Interesante. Bueno, y pasando al sábado 13, en la sala Mogambo de... los alrededores de Donosti van a estar tocando un concierto así bastante hardcoreta y bruto con The Fight, que has comentado tú que era hardcore normal, de hardcore normal, vieja escuela. Sí, sí, bueno, con Crickbat, que es más de lo mismo, ya pusimos la semana pasada, y Represión, que es el nuevo grupo de los de Crickbat, por 5 eurillos. Y bueno, estos The Fight, ¿de dónde son, pues? No tengo ni idea, ya, no me acuerdo. Vale, pues bueno, ahí está. Y luego también tenemos en el Isanguan el mismo sábado un fiestón de carnavales, un karaoke de Leis Ramone. Sí, sí, y he visto un cartel que sale Leis Ramone no sé qué y luego pone la fiesta empieza a las 9 y acaba a las 5 de la mañana. Espero que no dure tanto Leis Ramone, ¿no? Porque si no acabará mal. No sé. Joder, estará bien. Y a la misma hora en el Arenal están... Bueno, tendrán el otro fiestón, ¿no? Sí, sí, el Mentón de Fogarty y Gatillazo. Sí, que no entiendo muy bien qué hacen juntos, pero sí, bueno. Sí, sí, sí, el grupo de Baristo con los más poperos de Bilbao, ¿no? Sí. Joder, ahí se juntará buena. Supongo buena que gente. Para llevar dos tipos distintos de gente y que haya más gente. Bueno, que haya hostias, ¿no? Después de tipos de público enfrentado ahí. Unas hostias siempre animan el cotado. Sí. Igual Evaristo ha cambiado de público, no sé. Igual atrae a las jovencitas. Igual ahora hace pop, no sé. Hace mucho tiempo que no le vemos. Bueno, y por comentar el último concierto, el martes que viene, igual no podemos hacer programa a menos que grabemos. porque tocarán en la Sala Cotton de Bilbao. Sala, Cotton Club. El Club Cotton de Indautxu van a estar tocando Radio Moscow. ¿De dónde vienen estos? Que son... Pues no lo sé. Un trío bastante joven que hace un rock ahí... Bastante, no sé, progresivo, no sé. Setentero. Sí, rock setentero. Un poco que, bueno, está bastante guay. Tocarán por 10 euros y sin nadie más, ¿no? Ellos y ya está. Eso parece, no sé. Y bueno, los vimos a la esquina y estaba de puta madre. Sí, un bolazo que se cascaron. Así que volveremos a verles y esperemos que grabar el programa para estar aquí el martes. Y bueno, eso ha sido todo respecto a la agenda. Bueno, pues aquí está empezando a sonar un poquillo temario, cambiando de tercio. Y bueno, comentar, antes de empezar con la entrevista, comentar que el fin de pasado estuvimos en Madrid viendo a nada más y nada menos que a Fu Manchu. Y bueno, ¿vosotros habéis visto alguna vez a Fu Manchu? Yo una vez. Sí. Una sí, vez en Plateruena fue, ¿no? Plateruena, exactamente. Plateruena, les vimos, sí. Sí, hace con cuánto. Valien Zor. Pues, hace tiempo. ¿Qué os parecieron, pues? Pues... Hombre, a mí no es un grupo que me gusta así especialmente mucho. Hombre, sí me divierte y de vez en cuando me gusta ponerme un disco suyo de ellos. Pues está muy bien. Pero bueno, incluso, no sé, ese vuelo Valien Zor como que nos llamó más la atención. A mí me gustó más Valien Zor. Sí, pero bueno, sonaron sí. Muy bien. Sí, sí, pues les vimos el otro día en Madrid en una sala ahí un poco... Pijina. Un poco pijilla. Sí. La... ¿Qué sala era? Moby Dick. Ah, sí, o sea que debe ser todo de madera, ¿no? Sí, todo de madera, sí, todo sí. Lo bonita que quieras, pero... La sala sí, muy bonita. Muy bonita, muy pero bien. Luego entrabas y no te dejaban salir, precios ya. Disparatados. Bueno, no se podía... No te creas, ¿eh? No era decían que no se podía fumar. Bueno, con trampa, con trampa. Era. Y bueno, pues fue un concierto bastante guapo, la verdad. Sí, estuvo muy bien. A nosotros que nos gusta bastante, ahí se plantaron. Uh-huh. Es pequeñita dentro que cabe y... Y se comieron ahí al público, estuvo muy bien. Se agradeció, hicieron un setlist. ¿El sonido qué tal? ¿Estuvo bien? Muy, muy bien. Perfecto, sí. El sonido perfecto. Hicieron un setlist muy, muy bueno también, porque venían presentando nuevo disco, pero como que tocaron las 3 o 4 mejores, tampoco sé de esto que presentan disco y se tocan todo el CD. Tocaron 3 o 4 y luego tocaron muchas viejas también. Ya, ya, ya, un montón de viejas ahí de discos de los 90 y así suyos y así. De The Action Is Go y así. De anterior y todo. Anteriores y la hostia. Y bueno, un sonido de la hostia, el guitarrista haciendo unos punteos ahí. Unos punteos espectaculares. Unos punteos de volverse loco. Y bueno, la planta que tiene el cantante y guitarrista también. Siguen vistiendo con camisas de rayas. Sí, claro. Una camiseta. Y guitarra de metacrilato, ¿no? Sí, verdad. Era transparente, es verdad. Era transparente, sí. Y, joder, la camiseta del cantante era espectacular. Era muy bonita. Era súper simple, ¿no? Pero. Sí. Era chula. Tope americano. Ahí, muy auténticos, si me parecieron a mí. Sí, totalmente. No han perdido ni un ápice de autenticidad. Sí, además es gente que eso que viene del punk californiano también, ¿no? De Black Flag y todas esas bandas, por entrevistas que he leído al tío, ¿no? Y sí, luego sí. se daron un poquillo más. Tenían un grupo hardcore que se llamaba Virulence. Y ahí vendían el otro día un vinilo que tenía un tema de Virulence. Habían rescatado el tema, sí. ¿No? Después de... Están nostálgicos entonces, sí, ¿no? Sí, porque, después de veintipico años. Porque han vuelto ahí a poner movidas así, su repertorio y... Bueno, pues dejando a Fu Manchu atrás, vamos a comenzar con la entrevista aquí con Sloan. Bueno, pues, ¿qué se siente al volver a La Irola? Que erais aquí gente de La Irola. Sí. Hace años. Sí, pues sí, pues no, un poco de nostalgia y tal, ¿no? Porque esto en realidad, habéis comentado eso, ha cambiado un poquito y tal, pero yo es que lo veo igual. Vale, esto sí, igual. Mismo color, solo veo esta balda aquí, la balda nueva. Antes estaba el casillero y tal. Y, el dibujo bueno, sí, nuevo. Los mismos carteles, las mismas sí. Pintadas sobre los carteles. Sí. El mismo olor a tabaco liar. Exactamente, y... ya otras cosas. Ya, sí, siempre aquí está. Y bueno, ya, ¿y cómo os conocisteis y hicisteis Loan y todo eso? Bueno, la típica pregunta. Sí. Comentar un poquillo. Bueno, pues Mikel, bueno, hoy justo hemos venido los dos Mikeles, Mikel y Mikel. Mikel y Mikel. ¿No, cómo os diferenciáis, pues? Tampoco tenemos ninguna manera. ¿Os llaman Mikel y Mikel? Mikel y Mikel, sí, no sé. Ah, perfecto. Ay, ay. Bueno, a veces hay confusión, ¿no? Pero bueno, sí, pero gracioso. Bueno, zipizape. Sí, bueno, sí, bueno, el tema es que, bueno, yo conocí a Mikel en un concierto de su anterior grupo que se llamaba Huracán, que hacían, pues, no sé, un hardcore así ruidoso. O sea, a mí me recuerda un poquito a Botch, a Dude, un poco al Ionic Spell de Stan Steel, así un poco. Sí. Y por bueno, primavera de 2004, así. Sí, sí, que tocasteis en Basauri, en Basoselai. Y ahí le conocí, yo justo andaba buscando grupo, porque sí, yo tocaba la guitarra y bueno, pues le dije que andaba buscando a gente para... ¿no? Estabas huérfano un poco, ¿no? Sí, sí, sí, estaba completamente huérfano. Luego, casualidades de la vida, pues al de poco, pues se separó la banda que tenía yo. Sí, los Huracán. Y ya nos pusimos en contacto, pues tanto él y yo, para ya montar algo, sí, ya poco a poco, pues ya lo que era Loan ya. Sí, ¿tenéis pensado hacer luego lo que os salió o así, o...? Bueno, en un principio me acuerdo que... solíamos quedar para ensayar cuando no, en 2004 a finales o así, cuando todavía no nos llamamos ni Loan, que solíamos quedar para ensayar con Mario, el batería de Meido. Sí. Y bueno, pues hicimos algún temilla así que estábamos preparando, pero luego Mario decidió dejarlo porque no se podía comprometer mucho y tal. Y estuvimos un tiempo buscando batería hasta que encontramos a nuestro primer batería, que es Gaiska, que fue Gaiska. Sí. Que era un amigo que tocaba en grupos de punk, en Instinto Animal y tal, pero bueno, también le gustaba, ¿no? Todo el mundo tiene tocar otras cosas y... Todo el mundo tiene su primer grupo de punk, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. El pasado punk, no. ¿Qué? ¿Y tú no tenías ninguno, no habías tenido algún grupo antes o...? ¿Veníais de tocar de otros grupos o...? Yo con... Bueno, yo con grupos serios tampoco, o sea, yo... Con 16, 17 años solía quedar en los sótanos de Cucucha, que antes eran locales de ensayo. Ahora creo que, bueno, luego fueron, se hacía el taller de percusión y tal, pero ahora no sé qué. No, ahora no, ahora no hay nada ahí, creo. Y solíamos quedar para ensayar, bueno, un colega tocaba la batería y yo con la guitarra y tocábamos versiones de Escorbuto, de Ratos de Cora o así. Y, joder, lo pasamos genial. No teníamos ni puta idea de tocar, pero lo pasamos muy bien. Ahí está, como todos. Sí, y luego eso, me acuerdo que estuve tocando un tiempo la guitarra con NCO, que era un grupo, una banda que ensayaban en Gravasonic. Ellos eran de NCO. Sí, eran de Algorta ellos. Y justo eso, estaban buscando guitarra, yo les conocí por Cava de 5000 RPM y bueno, estuve tocando unos meses con ellos la guitarra hasta que su batería pues se fue a Madrid a estudiar y bueno, ahora es el batería de Despeñaperros. Andrés, ¿no? Sí, sí, sí. Joder, vaya historietas. Sí, nos conocemos todos. Los mismos en todos lados. En todos lados. Estos NC hacían como hardcore punk, así chillón. Ahí, como todo. Ahí está. Bien. Bueno, y tú venías de Huracán y... Anteriormente y pues tuve otra banda que se llamaba Istripu. Sí, ¿no? Empezamos haciendo como versiones de Chayak y luego pues ya más propios así. Le cantaba el señor Gary de Inserta. Sí. Sí. Ah, cantaba el de Inserta. Joder, ya... Ya cerramos el círculo ya. Joder, ya sabía yo que... Se va estrechando el círculo. Que este había tocado algún grupo antes, pero... Sí, sí, sí. Conmigo. Sí, sí, joder. Bueno, y ahora, en Loan, ¿cómo definís vuestra música que...? No sé, ¿qué hacéis ahora en Loan? A mí tampoco, yo tampoco soy muy aficionado a poner etiquetas ahí súper concretas. Yo creo que hacemos rock porque la base es rock, o sea, bueno, es batería eso, bajo. Eso siempre. El rock bueno, siempre. Batería bajo guitarra y eso, rock guarro, grave, potente y también la vertiente menos rock, pues o igual más psicodélica Nótico, o más hipnótica. O... Sí, es, no sé, cuando os preguntan a mí me gusta definirlo así más o menos. Tampoco yo en internet he llegado cuando si te descargas vuestro disco el último Lonchiria en género te hay en un sitio que te sale lo he apuntado, sale metal, stoner, hard rock, post hardcore. poner sí, este al final son vale. Alguien ahí se ha pasado, alguien ahí se ha pasado, a etiquetarlo todo ya tan muy difícil. A veces tampoco nosotros aquí poner en, con palabras, en el programa solemos tener muchos problemas. Joder, tenemos unos ponemos líos, un grupo y decimos un grupo de hardcore no sé qué, al final que no sabes ni cómo decirlo. Ya. Y al final, tenemos unos problemas con las etiquetas, es que haces casi mejor porque sí, es que mejor se no tiende decir demasiado nada, a eso, a meter, no sé, a etiquetar, ya es que demasiado, ya es una obsesión para mucha peña ya. O ves carteles de grupo, siempre tiene que aparecer el nombre de grupo y debajo una etiqueta, como es que es como cago en Dios, vale, ya joder, hostia. Que vaya la peña, que vaya al bolo, que lo escuche y ya está. Hombre, está bien para hacerte una idea y tal. Sí, ¿no? Sí, sí, para orientar, sí, está bien. Pero bueno, eso que... componer una idea general es suficiente. Sí, sí, sí. Y pues podríamos empezar a poner algún temilla, y también para ver un poco vuestra evolución desde el principio. Bueno, yo he traído todo, las tres cosas que habéis sacado, hasta la maquetilla. Oh, sí, sí, sí. Yo creo que ya no la tenemos ni nosotros esa. La maquetilla que se llama Aucha, pero me la ha descargado y pone Achúa. Achúa es demo. Pone Loan, guión, Achúa demo. Así que, joder, no es nada fiable esto, ¿eh? Y bueno, con vuestros temas igual tenemos un problema porque son muy largos como para poner. Sí. Así que tendremos que ponerlos más cortos, supongo, ¿no? Porque... sí, como veáis. Como veáis vosotros. ¿Queréis poner alguna de Aucha o pasamos a ya sí, especial, o algún fragmento si queréis? Si no queréis ponerla entera, pues se puede poner una parte. Una inédita, Senaxulache, nada, esa es inédita. Sí, porque esa luego no la hemos vuelto no a la hemos grabar, vuelto a tocar, ¿no? Ni tampoco está en ninguno de los dos discos. Sí, no la habéis vuelto ni en directo ni nada, ¿no? Esa es inédita total. Veo que dura 6:44. Si quieres poner algún fragmento. Ponemos un cachito para ver cómo empezó Loan. Sí, bueno, sí, que empezasteis sí, en el 2005 o 2004, ¿no? Y... sí, 2005, bueno, como Loan 2005. Sí, y 2005, sí. Esto es de este año, de ese mismo año, ¿no? No, Aucha... Aucha de 2006, creo. 2007, ¿tanto? Bueno, o 2006. Sí, la grabamos en, a principios de 2006 en un baserri de Zarátamo con un amigo, bueno, el técnico de sonido que trabaja a veces para... que hace sonido en Basauri, en la Casa Cultura y... Guay, pues bueno, vamos a poner Seinak Sulasten, pone además. Sí. Así que alguien se ha... noche de ratas. Se ha llenado de gloria con esto. Bueno, pues ahí va, vamos a poner un ratillo para ver la evolución luego que el final y todo. We'll be right back. hasta los inicios de Loan. Bueno, ¿qué, cuáles fueron vuestras primeras influencias para estos temillas? Uf. Un poco, sí, hombre, nosotros, no sé, siempre, ahora, oyendo el tema después de tanto tiempo. Nostalgia, ¿no? Sí, se, jo, sí, sí, sí, se, y se nota incluso lo que oías mogollón por aquella época y tal. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, joder. Sí, por ejemplo, no sé, a mí hay una parte esta bruta, me suena con el bajo ahí agudo y tal, la voz así, a un Sein un poquito. Luego también eso, siempre nos ha gustado mogollón el rollo de Dude y las bandas del Vidasoa, yo creo, sobre todo al principio se notaba igual más, sí, el tema de esa influencia. Plan, ¿no? Dude, Lisabo, Isaera, sí, y todo eso. También es alguna otra influencia de Monsterman de ahí. Sí, sí, incluso sí, eso, con más rockero luego también. Y, sí, escuchéis, sí, el tema y vais oyendo influencias por todos, sí, lados. Sí, sí, sí, sí, sí. Ay, ¿no? Que hay inspiración de Monsterman. Sí, puede ser, sí, sí, sí, sí. Sí, ¿eh? Ahí. Sí. Vale, pues para ser ahí vuestra demo y así suena de puta madre, yo creo. Sí, contento con eso. Sí, la verdad es que lo hicimos con muy, con un presupuesto, pues eso, lo típico, súper reducido. El equipo que teníamos, no sé, yo por lo menos, tú tenías mejor equipo, pero yo, el equipo que tenía era de, pues eso, de un bajo Yamaha de tercera mano que costó 100 euros, un cabezal de guitarra, un 900 que no sé ni cómo le saco sonido porque suena fatal, y una pantalla, pues tampoco era nada del otro mundo, pero no sé, luego lo oyes y. Bueno. Está curioso, sí. No está mal. Sí, bueno, no tú está. Tocas el bajo y tocabas al principio la guitarra, has dicho, ¿no? Pero sí, tocas ahora bajo. Sí, sí, sí. Bueno, el Loan siempre toca el bajo, pero si yo vengo a tocar la guitarra. No te jode ahora no poder tocar la guitarra, yo sí. Bueno, el Loan. Es mono. Bueno, la guitarra eso la dejo para otras cosas. Eso, o bien para tocar en casa o para. O bueno, suelo quedar con el anterior batería del Loan para tocar un poquito también, y yo con la guitarra, y una cosa que hacemos poco a poco. Y, pero bueno, en Loan con el bajo estoy muy a gusto. Sí, sí. Pues sí, eres un guitarrista frustrado igual, ¿no? Que tocas el bajo como la guitarra, así se suele decir. Sí, hombre, al principio también porque no quedaba otra, ¿no? Tocas con un cabezal de guitarra, un bajo de mierda y te suena chicharrero y a guitarra, pero bueno. Sí, era una media saca guitarra, el punto, ¿no? A eso también. Y bueno, sí, esta demo la grabasteis con el primer batería o... Con el segundo batería ya. El segundo batería ya. Mikkel. Sí. Que éramos los tres Mikkels. Ya, era el trío Mikkel, la época, ¿no? De los tres Mikkels. Sí. Joder, sí, sí, vaya. Sí, sí. Vaya confusiones. Fue la segunda época. Gran época. Gran época. Bueno, nosotros recordamos haberos visto por primera vez. Con Mo. Con Mo en el Gasteche de. De Udondo. Udondo, el de Joa. Sí, sí, sí, sí, sí. Oh, ya hace años. Ya hace... No, igual sí, la sí, primera sí. vez fue en el Gaste de Usto, yo igual creo. En Deusto. Sí, igual con Fiesta con de la Irola. Cordura y con sí, Cordura y con Meido, igual. Sí, sí, no sé cuál de los dos fue antes, con pero Meido, sí. Igual, sí, igual ya hace más antes, de sí, cuatro sí. años o así. Ese, o... Sí, sí. Ese fue el primero, sí, y luego ese fue con... finales de 2005 fue ese. Pues 23 eso. De diciembre de sí. 2005 fue. Sí, que vale. Montamos justo pues para un vuelo para sacar pasta para Irola, y eso era Cordura, nosotros y Meido. Muy bien. Y el primer vuelo con Mikkel, además. El primer vuelo con Mikkel. El segundo batería. Sí, ¿eh? Nueva fiesta me echamos aquel día, ¿eh? Ya, echamos fiesta. Estuvo muy bien ese día. Tengo buen recuerdo. Sí, fue bueno. Sí, y bueno, con Mo también tengo muy buen recuerdo. Bueno, también porque fue el primer concierto que vimos de Mo. Sí, jo, además ese vuelo de Mo fue brutal. Fue brutal. ¿Y cuál no? Brutal. Sí, pues yo especialmente ese no sé si fue porque llevamos además un pedo considerable o por qué, pero joder, fue además en un sitio Udondo que no suena, es un sitio que suena bastante mal, pero sonaron es que brutal, suena brutal, sí, sí, sí, una locura de vuelo, sí. La primera vez que tocamos con Mo, sí, el suelo. Sí, tenéis, podéis decir ante la gente que habéis tocado con Mo más de una vez, además, ¿no? Sí, sí. Sí, pues igual tres o cuatro veces habremos tocado con yo con no ellos. Las tengo contadas ahí. Sí, pues tocamos esa la primera vez. Está en el listado de conciertos del MySpace ahí. Sí, ah, sí, tenéis ahí todo controlado, ¿no? Ya miraremos, sí, ahí. Los casi 100 conciertos que hemos dado, más de 100 ya. Sí, joder, eso, 105 así habremos dado. Joder. Sí, como hemos tocado eso en Udondo, luego el segundo fue con Rino y con Mo en Ledasca. Eso también lo vimos. Sí, sí, luego también tocamos, bueno, íbamos a tocar repetisteis con ellos. En, el, sí, el concierto el también. Y luego también en Santoña íbamos a tocar, bueno, tocamos nosotros, que también tocaron a Drift y a North Kind of Death en un festival de Santoña, en Matadero Rock Fest. Iban a tocar Mo y The Ice también al final, pero se petó el generador, o lo petaron, no sé, una historia turbia pasó ahí, sí, y no pudieron tocar al final estos. Y sí, sí. Bueno, es un grupo. Os gusta que... tocar conciertos a vosotros, ¿no? Siempre estáis sí. tocando es de lado a lado. Que lleváis, habéis dicho 100 ya o algo más. Sí, 105 creo. 105 y cuánto 105. Tiempo lleváis tocando. 5 años. Desde 2005, desde principios de 2005. Joder, pues no está mal. 5 años, ¿no? Actualmente llegaremos, sí. Sí, 5 años. Ahora cumpliremos 5 años oficialmente. Justo 5 años. Un par al mes y bien, ¿no? Por ahí, aproximadamente, a la sí, media. Sí, más o menos. Joder, sí, pues. Sí, siempre, además es que es algo que siempre hemos tenido en mente, lo de formar un grupo para tocar y estar en el local. Para ligar. No vale para nada. Ni para ligar, ni para estar encerrado en el local, nada, tío. Si montas una banda es para dar bolos. Sí, es para tocar. Al final, o sea, bueno, ahora habrá gente que tendrá diferentes motivaciones a la hora de tocar un grupo. Lo que dices tú no es ninguna chorrada. Tú dices, va, para ligar. Hay gente que, pues que sí, seguro sí, que monta bolos, que monta grupos para ligar, ¿eh? Y hablas con peña y, o sea, no en nuestra en nuestro rollo así, pero hay peña que casi casi le gusta más hacer el rollo ese para otras cosas que por tocar en sí, ¿no? El mentón de Fogarty. El mentón de Fogarty, seguro. Pero no hay rumores de esos que andan ligándose a niñas ahí de 18 años o de... No, se rumoreaba hace unos años que sus novias tenían 16 años. 16, eso. Ahora ya habrán crecido, no sé si seguirán con ellas, pero... Sí, sí, pero sí. Claro, tiene su motivación, la nuestra es eso, es tocar. Es. Y incluso eso que... Hombre, luego cuando eso ya empezamos a tener mejor equipo, a tener la furgo y tal, pues siempre te da más pie a moverte más, ¿no? Y en mejores condiciones. Y... La verdad es que nunca nos han faltado bolos, ¿no? Siempre hemos tenido una agenda bastante sí, llena. Aquí en Bilbao de eso no hay problema, ¿no? En cuanto... Sí, el problema que tenemos en Bilbao es que, joder, nosotros siempre hemos dicho que sí a todos los bolos que nos decían en Bilbao y claro. Y al final, ahora, o sea, por ejemplo, otro día nos llamaron de... Bueno, creo que no te lo he dicho ni a ti. Me llamaron el domingo para tocar en... Bueno, para tocar un vuelo en Bilbao en... Sí, ese estoy... Que... Toco yo en ese también. Ajá. Pues igual, ¿me llamaste tú? No, yo no te llamé. Me propusieron, pero eso, le tuve que decir al chaval que es que, joder, justo tocamos la semana anterior con Orthodox y... Claro. Y claro, igual es... Antes sí que lo hacíamos, ¿eh? Incluso, joder, hasta hace poco, pues eso, tocamos, por ejemplo, con Dishammer en el Gaste de Deusto y la semana siguiente tocamos con los Solkak y tal, mira, pero... ese también lo vimos. Sí. Sí. Hay que dosificar un poco también, ¿no? Sí, pero ya eso, ya... Si tocamos claro. En Bilbao, que sea en un... O sea, que demos un bolo y que estemos un tiempo sin tocar, porque si no es que es... Sí, claro. Ya, no sé. Oye, pues iba a ser conciertazo, ¿eh? Además, en el casco viejo... Sí, joder, y es un sitio que no hemos tocado y tenemos ganas, sí, ¿eh? Y ya le dijimos al chaval que vamos hostia, adelante, ¿eh? Que seguro. Con Eranchun, además, y... Sí. ¿Cuál es el sí, sí, sí. Concierto? Con Eranchun, nosotros quedaremos nuestro primer concierto y... Ah. Os animo, chavales. Sí, sí. Ah, para ahí. Y bueno, habrá que buscar otro, ya que no puede Loan, ¿no? Bueno, pues... Después de Aucha, ¿qué es lo que viene? Y ponemos algo. Algo aquí. Pues más bolos. Ya empezamos ya a componer y hacer la segunda grabación. El primer disco oficial ya. Sí. Cobasulo Ansayakera. Sí. Sí, que bueno. Con Aucha yo creo que salimos poco a tocar fuera. O sea, más que nada en Vizcaya. También me acuerdo que dimos por ahí algún bolo en Gaste Soraluce así. Sí. Y poquito más, tampoco nos movíamos mucho más del área. Sí, nos sirvió para que nos conocieran de fuera de aquí. Sí. Pero no lo suficiente como para ir a tocar a otros sitios. Pero bueno, ya. Bueno, poco a poco. Nos hicimos un nombre ya con la maqueta. Y bueno, en esta, en Cobasulak, grabáis casi los mismos temas, ¿no? Y alguno más. Sí, grabamos pues unos 4 temas más y luego los. Y 4 temas de Aucha. Sí, todos los temas de Aucha menos uno. No recuerdo menos el que hemos puesto eso. Y... El que hemos puesto es inédito, eso es. Por eso lo he pedido. Ay. Sí, y eso lo hablamos con el señor Champe, que tiene por aquí el estudio. Aquí al lado. Sí, aquí lo tiene, lado. ¿Dónde tiene, pues? Es en la calle, Andrés, justo al lado de en los locales, ah, bueno, donde vale. Se hallan también... En Juan de Garay, ¿no? No, Andrés y Sassi se llama la calle. Ah, pues entonces... Justo donde Isarbel. Frente del Mono. Sí. A lo de Sarbel, donde se hayan, bueno, donde se hayan PLT también, sea Mais, Meido también y sí, toda y esa gente. Uy, con Sampe ya grabáis mejor sonido. Sí, un estudio más medios. Profesional y bueno, la verdad es que eso en su día era la opción así más viable que teníamos. Lo hicimos con calma, grabamos no mucho por partes. Que tampoco. No, o sea, no, que va, que va. Era Sampe un poco más. Bueno, sí. ¿También igual le conocíais o habéis...? Sí, ya le conocíamos. Ah, pues eso, está bien. Bueno, pues nada, este disco a mí me parece que está de puta madre. A mí me gusta bastante. Lo cogí de la Irola y me lo llevo a casa, pero bueno, que no nos oiga, que no nos oiga nadie. Y bueno, vamos a poner algún temilla. Y bueno, ya que me fijo, también veo que siempre cantáis en euskera, ¿no? Sí, lo que veo. Sí. A mí me parece bastante bien. Este tipo de música, cantar en euskera, yo creo que queda bastante bien, además. Sí, no sé, es que es, ya te digo, es que es lo que me sale así de primeras, vamos. De tanto escuchar Dud, ¿no? Y demás. No, no, del todo un poco. O sea, al final música en euskera he escuchado pues desde que prácticamente desde que naces tu madre te pone la cinta de Mikel Laboa ahí en, ¿no? Y luego haces versiones de Chayak y sí. No, pero eso también, joder, yo también como pues, he estudiado toda la vida en Ikastola, sí. Y pues al final va más móvil de música en euskera. Sí, claro. Desde chaval, pues al principio vale, igual te pone más Oskorri o Chirrimir Chirrimitón o un Batenka, Nuto y así. Y luego ya pues cuando empiezas a escuchar caña, pues todo tipo de grupos de Sanosenki, de, no sé, sí, de Gore en su día. Los típicos todo. De sí. Sí, todo, todo. O sea, todos los grupos en euskera cañeros, ¿no? Nos hemos comido con patatas al final. Está, aunque sí, ahora la cosa tampoco hay mucha hostia por ahí. No, por ¿no? Pero no ahora es una pena, porque en euskera solo hay muy pocos grupos que por lo menos a nosotros nos molen. Sí, sí, sí. Lo último así, pues igual Fernalia o no sé, es que poco. Todavía sigue Lisabo por ahí. Sí, sigue Lisabo, Causaste. Eso por aquí también, eso está en Meido. Pero sí, Isaera y Andan, que sí, que no. No sé. Poca hostia. Bueno, pues vamos a poner algún temilla de este disco ya. Elegir vosotros, a ver, cuál es el que más os guste o pues difícil, ¿no? A mí siempre me ha costado un mogollón elegir un tema de cada disco. Igual, si queréis así algún tema breve, yo creo que Express Baiketa es así el más cortito. Express Baiketa... Porque grabamos sí, el videoclip. Sí, sí, sí, sí. Sí, con videoclip y todo ya, ¿no? Sí. Joder. Sí, bueno, eso fue... A nivel. Fue posterior. Bueno, pues es el número 6, ¿no? La sexta del disco, pues bueno, vamos a poner Express Baiketa de Kobasulax y Lakeran. Ahí va. Bueno, es la siguiente, perdón. Hemos puesto Tren Abadoa, ¿no? Y ahora va Express Baiketa, vale. Yeah. Bueno, ahí estaba este temazo de 5 minutos al final aquí, ¿eh? La más corta y 5 minutazos. Bueno, me he confundido porque tenéis una canción ahí que pone 3 puntos suspensivos, que es la instrumental que habéis dicho, pero no pasa nada, aquí no pasa nada. Luego se corta con el ordenador. Nosotros en su día éramos más chapuceros, así que no. Sí, hay una foto en la Irola del programa Producción Mental que yo es joder, que salís ahí con garimbas, rastas. Era. Con ese nombre. Bueno, sale sí, ahí. Sí, bueno, yo no tenía rastas así tampoco. Eso había. Antes de entrar yo estaban eso, Sandra, Kuen y Mario, que eran los rastas ahí, sí. Joder, madre mía, vaya gentuza. Madre mía. Bueno, pues, ¿cómo veis la escena local bilbaína? Así de, bueno, de la escena underground, vamos. Estamos estas últimas semanas comentando así los grupillos de aquí. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos comentando Inserta y Crickbat. Y bueno, ¿cómo veis cómo anda la cosa? Bien, yo creo que... No anda mal del todo. Sí, hay buenos grupos. Buenos. Y lo que me gusta a mí es que hay buenos grupos y de muchos palos. Sí, hay muy bandas muy buenas, yo creo. Igual luego conocidas o que siga la gente, no, pero bandas buenas hay. Sí, sí, sí. Vas a conocer ya. Y bueno, lo que he comentado y creo que es importante, y de muy variados palos y bandas, pues eso, muy, muy buenas. También hay gente que lo es decir, joder, es que en Bilbao somos la hostia. Y una... Tampoco creo que, no, ¿sabes? A veces hay bilbaínos que tienden a ser muy exagerados o tienden a pasarse y, con las bilbaínadas. Qué grupazos hay en, o sea, también en Madrid, en Barcelona, en Donosti, en Irún. Pero bueno, sí, hay grupos bastante. Sí. Ahora, por ejemplo, pues, o Cápsula, por ejemplo, están tocando a tope. Saca un discazo, Positiva, más de lo mismo. No sé, luego también a nivel así un poco más experimental, incluso Gora Japón, Billy Bao también están súper locos. A los Gora Japón no sé. Les hemos visto, ¿no? Pero está bastante raro ahí. Uy. Es bastante curioso para ver, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es un grupo, no sé, a mí me parece que hacen un rollo muy personal. Está muy bien. Bajo batería y, no sé, con una manera de hacer rock, para al final es rock, bastante, sí, bastante curiosa, sí. Sí, claro, están Positiva dándose a conocer un poco ya y bueno, está bastante bien. Bueno, ¿cuál creéis que es el mejor grupo de Bilbao? Uf, eso es muy complicado. De ahora... Yo más tengo que decir. Y de todos los tiempos. Uf. De todos los tiempos de Bilbao no son, pero de Santurchi es Scorbuto. Ah, bueno, eso está, iba a decir que sin contar Scorbuto, pero me lo he callado, sí, pero bueno. Joder, es que es muy complicado. Tampoco, ¿y de ahora? Tampoco, a decir uno no me atrevería, no sé. Es que ya te digo, hay grupos bastante buenos y de palos muy distintos. Y... Por ejemplo, cuando erais más chavalillos... Y vais ahí a conciertillos, ahí igual recordáis que os gustaba que eran de Bilbao, así. Jo, pues Simel, por ejemplo, me gustaba. Simel. Sí, Simel tenemos mucho pendiente para poner algún por día, ejemplo, también sí, por aquí. Solo dejar una grabación, creo, ¿no? Un disco compartido, ¿no? Sí, sí. Sí, sacaron un disco compartido con un grupo franchute que se llamaban Weeping Minds of Silence. Sí, bueno, lo reseñaremos aquí dentro de poco, seguramente. Creo que está por aquí en la fonoteca, además. Me suena sí. Que puede estar. Estaba la maqueta de Sisa Pajma también, que supongo también, que sí, os gustaría. Sí. También hace sí, tiempo. Bueno, yo tampoco oía demasiado a Sisa, más así me decía. Guay. Y, bueno, ¿cómo están en Bilbao los bares o las ocupas para tocar y así? ¿Cómo lo veis vosotros? Pues muy inaccesible. Es difícil. Para grupos que empiezan es muy, muy inaccesible. Hombre, en sitios ocupados, como puede ser el Gasteche Dusto, que ahora está volviendo y que me alegro un montón de que vuelva, o Saspicatu, que por lo que se ve están haciendo cosillas chulas ahora también, pues por esa vía bien, pero por la vía de lo que son bares y salas comerciales, digamos, una puta mierda. Porque, sí, ya. Nosotros solo tocamos en ocupas porque está la cosa ahí para... Sí, porque bastante al final mal. Es en las salas te piden un alquiler para de cada bolo. Normalmente, pues eso, lo tienes que sacar con la entrada del bolo y si es no eso, las tocas con un grupo conocido no te que pueda llevar peña o si no es difícil, sí. Joder, pues ¿cómo conseguíais al principio tantos conciertos vosotros? A base de ocupas. Sí, hombre, también porque por suerte... Bueno, por suerte, para mí no para mal, lo organizaban pequeñas promotoras. O sea, nosotros no estábamos... también hemos organizado nosotros por nuestra cuenta, ¿no? pero estaban involucradas pues otras personas que corría a su cuenta y riesgo, digamos, ¿no? El pagar el alquiler de la sala con la entrada y claro, eso te facilita, ¿no? También tocar en esas salas, y porque también hemos tocado también bastante de teloneros de grupos de fuera, que al final son los que mueven más peña que grupos locales. Sí, claro. Se valora más los de fuera que los de aquí. Sí, sí. Y a veces, joder, el otro día ya visteis Nebula con Positiva. Hostia, sí, Nebula. ¿Qué opináis de Nebula? Nosotros nos cagamos en ellos la semana pasada aquí. Lamentable el bolo, lamentable. O sea, joder. Yo no estuve. Mejor. Qué bien hiciste. Positiva dieron un bolazo. Positiva, increíble. Bueno, como ya les he visto muchas veces, pero ya me imagino que ganando. Da igual. Sí, además fue de estos bolos de Positiva, estos inspirados y buenos, de estos de decir, hostia, buenos. Y Nebula, yo les vi en la anterior gira con Monster Magnet, que fue un bolo. Y estuvo bastante bien, bastante bueno. Sí, estuve yo allí también. Sí. Sonó bajito. El de Nebula yo lo recuerdo bajito, ¿no es cierto? Sí, porque te acababas de meter en el concierto. ¿En Rockstar? Sí. No es una sala que suene especialmente bien, yo creo. No, pero que sonó bajito, como que estás hablando y te oías a la gente hablar y sí, era eso como. Eso me ha pasado también. No te metías en el concierto. Sí, igual en cambio otro puede ser porque al ser teloneros de Monster Magnet, igual escaparon un poco el sonido. Sí, sí, porque luego Monster Magnet sonó perfecto. Sí, sí, sí. Pero sí, cuando tocan sin chicha, cago en Dios. El otro día tocaron alto con todo a favor y menudo bolo. Muy mal. El batería. Sin ganas. Joder. Encima luego, hablando con la gente ahí, pues eso, los tíos debían de exigir hotel de 4 estrellas. Además, iban de estrellitas que no les gustaba el hotel. Joder. Y dieron un bolo de. Se iban drogadísimos también. Pena, de pena, se portaron fatal. El otro, el bajo comidísimo. Estaba fatal. Sí, que se le iba. Sí, no, sí. Es que... O sea, por lo menos si vas así y das un bolazo, pues. Ya. Te portas bien con la peña y joder, y te ganas el eso, ¿no? El tocar. Te creces. Pero, ¿no? Pero si vas allá es un bolo de puto culo y encima vas de estrellita pidiendo 3 de 4 estrellas y. Bueno, no, me voy a callar cuando empiezo a soltar borradas. Y, sí, bueno, pues nada, vamos a pasar a vuestra última etapa, ¿no? Al disco que sacasteis el año pasado, Onchiria, más logrado y así, bueno, comentar un poquillo. Sí, bueno, pues este disco, antes de. Bueno, cuando estábamos componiéndolo y tal, Mikel nos dijo que. Os abandonaba, dejaba de. Sí, quería dejarlo porque, bueno, también tenía otros compromisos los fines de semana y tal. Y bueno, y como estábamos tocando bastante, pues que no se podía comprometer a tocar muchos bolos. Que le dabais una tralla al pobre. Sí. Bueno, que entra lo año, se ve lo que hay. Sí. Joder. Y bueno, también incluso en algún bolo en verano de 2006 o así, bueno, 2007, tocamos 2 o 3 bolos con Mario, porque bueno, justo también Mikel estaba de vacaciones y. Uh-huh. Y eso, y no se puede. Se veía venir ya más o menos, ya es cuando ya entró pues Erich, ¿no? La actual batería. Sí. Y con ella terminamos ya de componer pues Onchiria, ¿no? En nuestro último disco, y con él lo hemos grabado y con él seguimos actualmente. Y un cambio bastante notable, ¿no? En el sonido. Sí, en sonido. Sí. Sí, bueno, también queríamos conseguir un sonido más crudo, más natural. Nada, lo hicimos en directo los tres tocando a la vez en Bomberenea con Carlos Osinaga de técnico. Con Chap. Y bueno, claro, eso se nota. Graba bien, ¿no? Sí, se nota. Se nota que esté Osinaga a los mandos y se nota el grabarlo todos a la vez en directo. Sí, graba muy bien y además que tiene una manera de entender el sonido de disco bastante personal. O sea, tuyo es un disco de Chap y yo por lo menos digo, joder, este lo ha grabado Chap. Sí, a mí, la verdad es que vi una lista de los discos que había grabado y joder, todo discazos. Claro, es que tiene de lo mejor, lo mejor de por aquí, vamos. Sí, sí. Ha pasado por sus manos. Sí, lo que nos gusta mucho a nosotros es que eso. Todos los discos suyos que ha grabado pues tiene un sonido muy natural, por ejemplo se nota bastante casi como un elemento más, ¿no? A veces el ambiente de la sala, según en qué discos más, según en qué otro discos menos, sí. y no sé, a mí por lo menos es que me gusta mucho ese rollo, ¿no? Te atrapa mucho, es más, por lo menos para mí es más fácil oír un disco de principio a fin en ese plan, sí. Sí, ¿repetiréis con él la siguiente o...? Pues hemos quedado muy contentos con cómo graba y puede ser. Sí, la verdad es que yo creo que es un discazo, es una de la hostia, suena potentísimo, vamos, ahí. Tiene mucha fuerza también. Yo creo. Tiene fuerza. Suena más guarro que el anterior. El de Sampe igual sí que suena más, igual no si potente o pero más salvaje. Y este fresco, no sé. Sí, más fresco, más salvaje. Igual. Sí, sí, sí. Pues vamos a poner... Primate en Eraso Agdarai. Darai, sí. Y luego para acabar ponemos uno largo y que no entrará en la repetición, pero bueno, sí que entrará luego en el blog y eso, la dejamos ahí. Pero bueno, vamos a poner esta para que nos dé tiempo a poner otra más. que es la única de 3 minutos, la más corta de la discografía, de nuestra, ¿no? De toda nuestra historia. Ay, ay, ay, bueno. Nada, este pues... tema es o corto, punky y a la nuca. Sí, pero es un temazo también. Con un ritmo más rápido de lo habitual para Loan, ¿no? Sí, también es verdad. Oh, pues ahí va. Ahí está, la canción más corta de Loan. Ay, bueno. Bueno, ¿y dónde sacasteis esta batería tan cavernícola y salvaje? ¿No? De una cueva. La culpa fue de Miguel Positiva, que nos lo... Bueno, lo presentó. Os lo vendió ahí bien, ¿no? Sí, sí, justo cuando... Lo conocíamos Miguel, de vista, eso, también sí, de bolo. Sí, sí, había visto algún bolo, había venido algún bolo nuestro, pero yo tampoco, o sea, tampoco había hablado con él, nada. Le conocí después hablando con él por teléfono, eso, cuando buscamos batería. Y sí, y bueno, fue un poco Miguel el que nos dijo que le apetecía el probar con nosotros y tal, y bueno, se vino a un ensayo de Loan, tocamos con Miquel pues 3 o 4 ideas para temas nuevos y él las vio también, y eso, luego al siguiente día quedamos con él para ensayar y de puta madre, ¿no? Hizo bastante bien, ¿no? Pues, ¿y qué opináis de Óscar Cubillo? Pues, ¿le gustáis, no, eh? No lo conocemos. No lo conocemos, realmente. No te sé bueno, decir. No de te puta sé madre decir. Que nos ponga esas críticas que nos pone, bueno, ¿no? Si te pone bien, sí, sí, sí, pues oye, encantados de la vida, ocho. Os pone de puta madre siempre, hasta de los mejores discos mejores de los discos del año y todo. Sí, sí. Sí. Oye, la primera vez nos vio eso. Hizo una crítica. Fue a ver a. Le encantó el nuevo batería, además. También. Sí, parece que está con. Sí, nos hizo una crítica una vez que tocamos, antes de sacar, cuando estábamos con la maqueta. Que tocamos con Sons of Satur, que era un grupo de hardcore de hardcore bastante, bastante ruidoso, sí. Bastante, o sea, bastante noise. De Francia y eso, y nos puso ya bien ahí. Era como, no sé, tampoco, es que tampoco yo ni me esperaba una crítica así, vamos. Éramos teloneros, fue un bolo que yo creo que tampoco fue la hostia. Sí, sí. Billy Pool y tal, tampoco. Tampoco dimos un bolazo. El Billy y resulta Pool, que joder. Hace una crítica donde el 90% de la crítica habla de nosotros. Sí, era, fue curioso. Pues, no me lo esperaba, una alegría, vamos. Vosotros, así una pregunta rapidilla, ¿dónde preferís tocar? ¿En el Gaste Local de Deusto o en el Silo CBN a Onda Rivia? ¿Qué preferís? Los dos, vale. Pues, hombre, sí, gusto, depende. ¿Cuántas veces habéis tocado Gaste de Deusto? Tres o cuatro, igual. Tres. Con lo lejos, es que yo luego contando las otras bandas ya. Pues ya igual ya siete veces haber tocado Gaste de Deusto. Hombre, habrás tocado más con Istripu que con Loan. Con Istripu 2, con Uraken. Con Istripu 2, creo. Con Uraken otra y las tres que habremos dado con. Sí, con Loan. Sí, con Loan eso, pues la primera vez eso con, en, la, en el bolo este que montamos la Irola, con Cordura y con Meido. Luego con Dishammer y luego con el Electro. Y con Electro, eso es. Joder, pues os he visto los tres, ay, cago en Dios. Sí, sí, sí. Y en total cinco veces. Es una que habéis tocado, joder, 200 veces ahí. Joder, es que es difícil, Psilocibe, es que cuando tocamos en Psilocibe el sitio suena brutal. Tiene sí, suena muy bien. Había un poquito de gente. La pena eso. Había poca gente. Justo era también el fin de ese que nevó mogollón. Justo además en Hondarribia, a nivel del mar, estaba nevando. Esa noche hacía mogollón de frío. Nos tuvimos que quedar ahí a sobar y todo. Y bueno, había poca gente, pero la poca que había, bastante guay. También había eso. Había Peña de Lisabo ahí viéndonos. Que podemos pillar el disco. Eso es banda más. Sí. Con eso hay que quedar bien, ¿no? El otro día estaba ahí. Quedaron a gustos con nuestro bolo. Sí, sí, sí, sí, sí. El otro día estaba ahí el guitarrista, sí, de Dude, estaba por ahí. Sí, estaban los tres, creo. Ah, sí, los tres estaban. Los... No, es que el resto no sé cómo son, solo vi a, sí, al que conozco de Curaya y... Ya, no me... Sí, estaban, y por lo que me comentaba José, ellos no los se vieron, es curioso, se vieron de pillar los tres el disco de Positiva. Ay, no te jode. Sí, sí, sí. Así, bueno, pues vamos a acabar ya, ya se nos ha pasado la horita. No sé, ¿alguna cosa que queráis comentar? Bueno, haceros un poco publicidad, conciertos que tengáis. Sí, pues el siguiente va a ser en... ¿Quién, en la Esquena de Bilbo? En Bilbo, justo, en la Esquena con Orthodox, que es un grupo Monkey de Sevilla Press, que, bueno, está bastante guay. A mí me gustan bastante porque es además un grupo bastante arriesgado y... Curioso. Y, muy curioso, sí. Y luego eso, con Orthodox y otros de Sevilla que son Monkey Press, que también hace un poco rollo, I Hate God, Grief, así... Y es el 27 de... No, el 20 de marzo. 20 de marzo. Sábado, sí. Bueno, está en el MySpace nuestro apuntado, o sea que... Podéis pensaros el del 27 otra vez, si queréis. Uf, es que sí sería... A ver, nosotros con público crusty, así vais ganando un poco de... Sí, bueno, ya hemos tocado ahí con... Sí, ya hemos montado los inti así. De... Sí, está de puta madre. Vale. Joder. Bueno. Pero es que justo es eso, estamos ahora... Es que tampoco nos gusta tocar en un espacio de tiempo así pequeño. Ya, ya, ya, no es normal, normal. Si es para más adelante, encantadísimos, vamos. Bueno, pues se nos acaba, llamáis, ¿eh? Se acaba el tiempo. Bueno, vamos a... ¿Cuál ponemos esta ya para el blog? Vamos a poner... ¿Cuál queréis poner? Del último disco, una larga. Joder, pues no sé. Formólogo eran, por ejemplo, la primera... Puede ser. Venga, pues puede vale. Ser, si pues ponemos esta y bueno, pues nos despedimos ya. ¿Algo más que queréis añadir? Pues poco más, todavía no hay nada confirmado así, pero bueno, hay alguna. Sugerencias para la Irola. Sugerencias para la Irola. Seguir así, chaval, está de puta madre. Generacional ahí, veo que no está la nevera con birras, pues sugerencias para no. La Irola que. Nevera que con birras. Hostias, vale, vale. Muy importante. Ahí ya lo comentaremos. Recuperar la nevera con birras y con batidos de chocolate que también entraban. Bueno, pues nada, nos vemos. Nos vemos por ahí. Nos vemos en los bolos. Nos vemos en los bolos. Es. Y a los demás, si todo sale bien, nos vemos la semana que viene. O si no, en Radio Moscú. Sí, en alguno nos veremos fijo. Seguro. Y nada, que muchas gracias a vosotros y que da gusto ver a gente joven haciendo este tipo de programas y yendo a este tipo de bolos. Ay, o sea, ay, claro que sí. A país. Bueno, pues nada, ahí va Formo Legoeran de Loan. Hasta la semana que viene. Venga, ur.